Queremos hacer extensivo ese abrazo gigante para todos quienes comparten con nosotros en la mañana, en la noche, en la tarde, este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, también Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y a nuestros amigos que comparten a través del satélite www.corape.org.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Y por qué no aquellos que están también en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos, bienvenidas. Siempre nuestros invitados especiales son ustedes para formar parte de este gran escenario que lo preparamos todos los días, que lo hay una antesala que la preparamos para que esta jornada sea productiva, sea interesante. Necesitamos de la motivación y la participación de ustedes a través del 2220966. Hoy tendremos invitado, un invitado especial. Estaremos abordando el tema de la armonía musical. La armonía, tan solo hablar de eso, pues ya nosotros estamos pensando en esos ritmos, esos tonos especiales que tiene la música. Así que no se separe porque ya nuestro invitado está listo para compartir con nosotros. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos con una pequeña reflexión que le extraemos de la página de Shoshan, que dice lo siguiente? Recibí flores hoy, no es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que él está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy, no es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me aventó contra la pared y comenzó a ahorcar. Me parecía una pesadilla, pero de esas pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos los lados, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. ¡Recibí flores hoy! No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Y no es día de San Valentín o ningún otro día. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas de los golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido porque él mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no era el Día de las Madres o ningún otro día especial. Anoche me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si yo voy a dejarle, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo salir adelante sola con mi niño? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo mucho miedo, pero dependo tanto de él, tanto que no podré dejarle. Pero yo sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Al final, el amor que recibes es el amor que das. ¿Saben por qué todo esto? Dice esta frase de Shoshan. Por una vida sin violencia que compartimos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuán importante es el valor? Dar el valor a la persona que comparte con usted todos los días de su vida. Hay problemas, hay circunstancias, pero nada imposible de solucionar. La muerte es aquella que no tiene posibilidad de dar un paso atrás, a menos que exista un milagro. Así que, amigos, amigas, siempre reciba esas flores hoy, pero esas flores que usted las entrega por ese cariño, por ese amor, por ese respeto, por ese valor que puede tener como ser humano. autoestima arriba para todos ustedes. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Porque hoy no es que hay malos pensamientos, sino cosas positivas. Y los que están acompañados, un abrazo gigante para todos ustedes. Y empecemos desde este instante a regalar nuestro afecto, nuestro cariño, pero que sea de corazón. ¡Qué lindo abrazo, caramba! Porque nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracochi, quien le habla, Laura Ríos Almijos, le hace llegar un saludo cordial, afectuoso, un abrazo gigante también, y le vamos a acompañar con música. Miren ustedes que el trío Los Embajadores nos había presentado al inicio de este programa esas coplas del Carnaval de Guaranda. Enseguida estará con nosotros el trío Cantares con la canción Sin Tu Querer. Festejando, guambita linda, con tu partida, vas destrozando mi pecho y vas dejando sola mi vida. No puedo yo vivir en esta soledad, llorando de ansiedad, sin tu querer. Este dolor que siento, este pegar, esta amargura inmensa me hace llorar. Pero mi amor es grande y no podré olvidarte en la vida nunca jamás. Por eso ruego a Dios que nunca sufras tú como he sufrido yo sin tu querer. Digo cantar de Ecuador para el mundo. Con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy Ya nosotros estamos preparados para recibir esa serenata especial de la juventud ecuatoriana, de los jóvenes talentos que ponen ahí todo su chungo, su corazón, para hacer música en diferentes géneros y sobre todo aquel que lo denominamos la música ecuatoriana, con esos ritmos del San Juanito, la bomba, el cachuyapi, aire típico, yumbo, este que ya se me escapa, que es también parecido al yumbo, bueno, poco a poco lo voy a ir recordando, pero miren ustedes, talentos que solamente hace falta visibilizar el trabajo que realizan. Y hoy vamos a hablar sobre la armonía musical y sobre también esos inicios de nuestro invitado de hoy, a quien les saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Se trata de Alfredo Amaquiña Mazabanda. Él nació en Quito un 19 de enero de 1987, hijo de Luis Alfredo Amaquiña y de Marianita Mazabanda. Toca la guitarra, toca el bajo, toca la percusión. Se considera un intérprete de la música, aunque dice que sí hay una faceta de creación, pero que todavía no se atreve a grabar o a presentar esas canciones en algunas agrupaciones que ha tenido el gusto ya de compartir. Gracias por acompañarnos y hacemos armonía con usted en este diálogo. Buenos días, muchas gracias Laura por la invitación. Y sí, bueno, acerca de grabar, precisamente sí traía el... Algunas musiquitas sí. Suyas, ¿verdad? Tengo, compuse dos obras, una de ellas es Mónica, que la dedico a mi hermana, y un San Juanito Amanecer, que también está ahí en el disco. Ello. Y sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar esa primera parte conociendo algo más de usted para posteriormente entrar a este mundo de la armonía. Y bueno, cuéntenos los inicios en torno a la música de Alfredo Amaquiña. Bueno, como bien lo dijo, nací en Quito. Vengo de una familia que no son músicos, pero sí han estado vinculados un poco con el arte. Mi padre escribía poesía, mi hermana también estaba en eso, participó en declamación y cosas así. Y yo la música la inicié desde muy pequeño, en donde jugaba con los instrumentos que había en la casa, las ollas, las tapas, los baldes, los palos, y me armaba un set de batería imaginario y jugaba eso. Me gustaba eso de escuchar un disco y comenzar a jugar con los baldes. Más tarde, mi primera maestra de música fue mi hermana. Ella solía tocar la flauta dulce y una tarde mi mami le dejó encargando que me enseñe a tocar, porque decía que era algo, parecía que me gustaba la música, entonces le dijo que me enseñe algo de ello. La flauta dulce de la escuela. La flauta dulce. Bueno, en realidad en la escuela no recibía música yo. Era solo mi hobby. Le vi a mi hermano una vez que tocaba y me atrajo a mí el instrumento. Y me enseñó los pollitos dicen, en una hora, porque se acordó que mi mami le había recomendado eso. Y bueno, ahí comencé. Ya la música, hacer música. Entonces, con las notas de los pollitos, como es la mayor cantidad de las notas de la escala musical, entonces comencé tocando. Luego comencé a seguir leyendo. Con el tiempo fue la crisis de la dolarización y todo eso, y mis padres hicieron un gasto, me compraron una guitarra. ¿La primera guitarra? La primera guitarra. Juana se llama esa guitarra. Juanita. Y comencé con esa guitarra. Mi tío me enseñó a tocar mis primeros acordes. Luego fue el director del grupo que le había comentado. También fue otro de los... Olivo Naranjo. Sí, que fue mi profesor también. Y luego dejé los cursos y todo eso por el colegio. Entonces retomé a los 15 años, después de, a los 13 tuve mi primera guitarra. Entonces a los 15 años retomé la guitarra en una academia en el Valle, y ahí aprendí junto al profesor Jaime Betancourt, que me enseñó de algunos conciertos, ya comencé a dar conciertos al año de aprender. Y luego fui al Conservatorio Nacional. Entonces en el conservatorio fue mi profesor Marcelo Beltrán, fue mi profesor de guitarra, y sí, de ahí continué ya este camino de la música, seguí cosechando algunas cosas, entre ellos un viaje a participar en Argentina en un festival, en el 2011 fui allá a participar en un festival de guitarristas. Y he participado así con otros grupos también, músicos, he colaborado con algunos artistas. Eso, así comienza. Usted empezó tocando los pollitos, ¿sí? Y ya lo aprendió en una hora. ¿Cuál fue la respuesta de su mamá cuando ya Alfredo le decía, mamá, mamá, ya sé tocar los pollitos? Bueno, primero mi hermana me enseñó los pollitos, pero creo que no se imaginaba que me iba a enseñar los pollitos. Él ya me... La idea de mi madre era que me enseñe aunque sea a tocar dos notas o tres notas. Pero fue bastante grata, se emocionó bastante y dijo, ya, ahora sí, qué bueno que ya hayas aprendido. Sí, y... Y bueno, a la final, después de que usted aprendió música, ¿realmente su hermana le enseñó los pollitos o se inventó? No, sí me enseñó ahí con las notas y todo, comencé a leer. Ah, ya, fue sí, efectivo. Pero, sí, pero con mucha paciencia, en realidad, porque un niño es, o sea, yo como niño era bastante, quería ya rápido aprender, y ella con mucha paciencia me supo enseñar. Incluso la nota do, que hay que pisar todas las, hay que tapar todos los huecos. Los orificios, ¿ya? Sí, me decía que sople despacio. Y yo no entendía por qué. Después cuando ya llegó mi madre y le demostré, entendí por qué. Porque si soplaba muy fuerte, pitaba en vez de que suene la nota do. Ah. Entonces. Bueno, y también estamos aprendiendo, vean esos pequeños detalles. Despacio, todo con amor, con paciencia, se alcanza el cielo. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música. ¿Qué tal si escuchamos una de las canciones que nos acabas de mentar, que fue dedicada a tu hermana Mónica, quizá la que te enseñó los pollitos? Perfecto, sí. Se llama Mónica la canción. Sí, es la 3. Vamos a ver cómo 3. Suena esta armonía especial en la que pone todo su corazón nuestro invitado Alfredo Amaquiña. Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros con Alfredo Amaquiña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ustedes ahí habían escuchado todo, pues, esa participación que ha tenido con la música hasta una determinada edad, donde él decide asistir al conservatorio de música, aprender a tocar la guitarra. Pero sé que también lo hiciste con el bajo y la percusión. ¿Eso es pasión o también dentro del conservatorio? Bueno, la percusión sí la desarrollé en el conservatorio. El bajo eléctrico fue una cuestión de experiencia. Un día me invitaron, cuando recién aprendí a tocar la guitarra, me invitaron a participar en un grupo de rock y habíamos 5 guitarristas, pero no había tecladista, ni baterista, ni bajista. Entonces uno de los guitarristas algo sabía de tocar batería, entonces fue. Otro guitarrista sabía tocar el piano, entonces se puso al piano. Y no había bajo, entonces me dijeron, tú anda al bajo porque él toca la guitarra rítmica y él toca la guitarra solista. Entonces les dije, bueno, entonces ahí empecé con el bajo eléctrico. Y en realidad es uno de los instrumentos también que me gustaba de niño, porque yo siempre escuchaba la vida que ponen en la música, los graves, tum, tum, tum, eso. Yo pensé que era la batería, pero había también, luego que aprendí ya, estuve en la música, me di cuenta que también tenía melodía ese sonido grave. El bajo. Y era el bajo eléctrico. Entonces, sí, es mi pasión también, el bajo eléctrico y la percusión. ¿Tuviste dificultad para hacerlo por primera vez ahí? Y no, solo era sorpresa porque las cuerdas, la primera cuerda del bajo es la sexta de la guitarra y se siguen engrosando. Solo por eso era... ubicación, tal vez. Sí, sorpresa de que las cuerdas son muy gruesas y era complicado pisar, pero no complicado en aprender, sino solo en pisar. Y desde ahí te quedaste con el... Sí, con el bajo también. Y en la percusión, en cambio, eso fue esa pasión arraigada que tenía de niño por tocar los instrumentos de percusión. Entonces, en el conservatorio, el maestro Andrés Carrera, que fue mi profesor también en el conservatorio, él me ayudó para poder ingresar al conservatorio y era mi profesor también. Entonces, con la percusión pude también participar algunas veces con la Orquesta Sinfónica Nacional como músico extra en la percusión en algunos conciertos. Tú hablaste de la importancia que tiene también un bajo, que muy poco el público lo puede percibir, a menos que tenga un oído bien... acústico para poderlo sentir, porque a veces solo escuchamos ya la armonía de una determinada canción. ¿Qué debe hacer el público para valorar a cada uno de los instrumentos? Tal vez escuchar con mayor atención. Bueno, escuchar más que oír. Oír es solo mientras uno está haciendo una actividad, la canción sigue sonando y lo estoy dejan. Oyendo. Exacto. Entonces escuchar es sentarse a percibir cada sonido, cada ritmo, cada timbre de los instrumentos. Eso deberían hacer todos. Tal vez dedicar un tiempo, unos minutos, a relajarse, sentarse, dejar las cosas cotidianas y comenzar a percibir la música, que encierra bastantes cosas hermosas. Vamos a encerrar ese mundo mágico que nos trae la música en la siguiente melodía de Alfredo Amaquiña. Él nos decía extra micrófonos que esta canción tiene algo especial. Dice, cuando me trasladaba a aprender música con mi guitarra, escuché el sonido de uno de los pajaritos que hay en el sector del valle, que se llama ¿cuál? ¿Cómo el pajarito? El huirachurito. El huirachurito. Sí, bajaba yo a... Bueno, me encontraba ahí en Conocoto y en un árbol estaba un huirachurito, un pajarito, y silbaba. Y ese silbo, esa melodía que emiten estos animalitos... ¿Puedes silbar como el pajarito? Intenta. No sale. Tú puedes. Y este animalito es algo extraño... En un compás de 2/4, que es pero el podemos ritmo hacerlo sonar para, claro, para que la gente sepa que es el ritmo de San Juanito. Ya. Entonces Y en ese compás sonaba una melodía de cuatro compases, es decir, dos tiempos. ¿Podemos tararear para que el público nos entienda? Tarararán, tatatán, tan, tan, tatatatatatatatatatatatan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y eso era lo que, esa es la primera parte del San Juanito. Entonces, ¿te marcó mucho ese sonido del pajarito? Sí, porque me puse a analizarle y digo, ¿dónde suena? Pensé primero que era una flauta. Y después digo, no es flauta. Y de ahí veo, y el pajarito que estaba ahí. Entonces, digo, y repetía varias veces esa melodía. Entonces me puse a analizarle y contaba y dijo, son cuatro compases en dos cuartos. ¿Grabaste ese momento o se te grabó y fuiste a la casa y lo sacaste al sonido de lo que cantaba el huirachurito? Sí, lo grabé en el celular, igual así con mi voz, imitando al pajarito. Y luego en la casa lo reproduje en la guitarra. La combinación de la naturaleza y el hombre. Sí. Se siente en esta melodía. Sí, pero aparte también esta obra es justamente, o sea, le combiné con un amanecer en el valle, un amanecer en el campo, que es tan tranquilo, el cantar de los pajaritos sin la bulla de la ciudad, y también asemejarlo con una fiesta que apenas amanece o la gente que va a trabajar. Entonces ese que hacer, ese ir a trabajar o a laborar o a una fiesta, es lo que se recrea en el tema. Vamos entonces nosotros a escucharla. Les recomendamos, pues miren ustedes cómo se siente un amanecer en el sector del valle. Para los que tenemos el gusto de estar por estos lados, todavía podemos escuchar el cantar de las aves a tempranas horas, quizá desde las 5:30 de la mañana. Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Estamos ya de regreso con ese amanecer, así titula esta canción, pero ustedes ya saben la historia. Cuando escuchen a esta melodía, es un San Juanito de Alfredo Amaquiña, que lo hizo inspirado por ese amanecer allá en Conocoto y también por esa sonoridad, por esos tonos que le brindan pues los pajaritos, en este caso el huirachurito, que fue el motivador para crear esta canción. Siempre, ¿cuánto tiempo vives en Conocoto? Toda mi vida. Toda tu vida. Entonces, razón bastante. Que siempre los músicos tienen que poner su sensibilidad, su corazón, a ese espacio que los vio nacer, que los vio crecer, corretear por esas calles de este sector que sin duda fue más pequeño que ahora el sector, ¿no? Claro, ha crecido bastante ahora la población en el valle. En el valle. Es sumamente grande y muy movido. Sí, la zona comercial. Antes había más campo, ahora hay más tiendas. Ahora hay más tiendas, más espacio donde se ven. Vamos a entrar ahora a conocer un poco qué es la armonía. Bueno, la armonía es una ciencia y a la vez es un arte que estudia o que puede entenderse como el estudio de los ritmos, de los acordes que se pueden usar en una canción, de los timbres, las tesituras. Existen reglas para, por ejemplo, componer una canción con la armonía. Entonces, por ese lado puede ser una ciencia, pero también es un arte, porque en el arte no hay parámetros de decir esto se puede hacer y esto no, sino que se puede explorar en muchas cosas y por lo tanto también se puede violar esas reglas. ¿Quién impone las reglas, Alfredo? Hay un orden establecido desde el aspecto musical. Desde el aspecto musical y clásico, que hay unas normas para componer. Pero eso se rompe en el momento en que el compositor está creando y si él quiere que suene de alguna u otra forma esa obra, pues las rompe sin necesidad de pedir permiso en este caso. Y sí, eso es lo que rompe esas reglas, el gusto, el sentir de cada compositor en sus obras. Siendo una ciencia y también arte la armonía musical, ¿cómo el público puede pues ir un poco más allá, comprender esta cuestión de la armonía? ¿Dónde se la ve definida la armonía cuando escucha una canción? Bueno, en sí lo que invito al público es escuchar no solo la música tonal, es decir, la música más audible al oído, o sea, más suave de ingresar por el oído, sino explorar otros campos también de la música. Por ejemplo, en la música clásica tenemos, por ejemplo, Beethoven, Mozart, se puede escuchar esas obras musicales. También para acercar y afinar a esa armonía. Sí, porque sensibiliza. En realidad la música mal llamada culta, porque en realidad también esa música no es que nació en los estratos, en las esferas, nació de algo muy popular, de danzas populares, que más tarde, claro, compositores lo hicieron más grande, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchar esos ritmos también, que ayuda a sensibilizar el oído y ayuda a entender mucho mejor todo el contexto de la obra, de la música, y entender mejor las armonías, las tesituras, los timbres de los instrumentos. Eso. Alfredo, ¿qué pasa? A ver, si yo voy a hacer... se ve uno a los jóvenes ahora en sus iPads, en sus celulares, que como que están un poco mecanizados. Solamente quiero escuchar determinada canción. Si me sale otra que no quiero, le cambio y le voy buscando. Y en ese vaivén me paso todo el tiempo porque solo estoy educando a mi oído con ese gusto, con las canciones que yo quiero. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? O sea, ¿qué es recomendable? ¿Escuchar absolutamente todo o solo educar a mi oído con lo que me gusta? No, yo pienso que se debe explorar más. Hay un mundo de cosas. Hay unas obras que una vez yo escuché. Es música contemporánea. Música con sonidos ya un poco extraños, incluso hasta ruidos y gritos, que al principio no me gustaban, porque no son audibles, son extraños, incluso puede causar aburrimiento. Justo iba a decir, qué aburrido, y le cambio. Pero al momento que me decidí a explorar, a escuchar, puede descubrir uno infinidad de cosas, que se pueden realizar incluso con la voz humana. Sonidos que se pueden crear con la voz humana, sonidos, efectos con instrumentos. Entonces, eso nos ayuda a trasladarnos a otro espacio más diverso de la música. A entender quizá también ese trabajo de cada hombre, de cada mujer que siente al momento de crearla. Exacto. A esa obra. Sí, exacto. Y nos ayuda a trasladarnos más allá y conocer mucho mejor la música en sí. Mi estimado Alfredo, vamos a recibir una llamada al 2220966. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Adelante. Buen día, Laurita. Primeramente, felicitándole por el programa. Le habla René Aguirre del trío Identidad. ¿Cómo le va? Queríamos felicitarle a Alfredo, que nos ha acompañado en varios eventos, un excelente guitarrista, y a usted, Laurita, también, que continúa con ese trabajo arduo y trabajo de dar oportunidad a todos los artistas nacionales. A usted muchísimas gracias por llamar, siempre ser parte de este programa y por haber colaborado también con Radio Casa de la Cultura a través de su hijo con una cancioncita que yo sé que ustedes también son el pilar fundamental para que él pueda compartir con nosotros. Siempre es un placer para Casa de la Cultura Ecuatoriana abrir estos espacios para que los artistas puedan dar a conocer su talento. Sí, Laurita, estamos ya en ese proceso para entregarles estamos grabando ya la canción para entregarles a ustedes. Entonces, posteriormente, ya diga usted, de aquí a un mes ya les estaremos entregando la canción. Pues muchísimas gracias. Gracias por llamar y hacer público este trabajo que ustedes lo han realizado desinteresadamente. Pues siempre los micrófonos abiertos para que ustedes vengan y presenten su canción ya de manera oficial en este CD. Muchas gracias, Laurita, y tenga un lindo día, y saludos y un abrazo fraterno, Alfredo. Muchas gracias. Qué gusto a los años. Sí, he compartido con el trío Ángel Aguirre, era mi compañero en el conservatorio. Entonces, algunas ocasiones pude compartir con ellos el escenario, justo con el bajo eléctrico. Sí. Y solíamos hacer música. Bueno, ya no lo he visto tiempos, pero igual un abrazo grande a todos. Claro, ellos tienen una escuelita de música, y acá veo de los apuntes que usted tiene la gentileza de compartirlos, usted también brinda clases de guitarra, de bajo, percusión y también de acompañamiento. Sí, bueno, son clases privadas, es como un pasatiempo. Pero bueno, también me dedico, soy profesor en una academia en el sur. También doy clases a jóvenes, a niños, a adultos. Pues nos alegra muchísimo. Usted, ya que trajo su guitarra chiliquinga, nos gustaría que hoy nos regale la armonía de alguna de las melodías con esta guitarra. No sé si es la Juanita, ¿es? No, ella es Estrellita. Ah, ella es Estrellita. A ver, estoy yo hablando porque mi estimado Alfredo pues ha puesto nombre a sus guitarras y yo creí que era la Juanita, pero no, es la Estrellita. ¿Y hay otra por ahí o solo las dositas? Juanita y Estrella le acompañan. Bueno, en realidad en la casa tengo cuatro guitarras. Madre mía. ¿Y las otras dos cómo se llaman? Ya, la una no tiene nombre. Bueno, dos no tienen nombre en realidad. La una debe ponerle Florilegio. Sí, ya, a la una le voy a poner así. En honor a este programa. Ya, sí, eso sí. Ya, qué chévere. La una era, tuve una vez, asistí a un concierto en Sangolquí, era un concierto de los Jarcas, y sorteaban una guitarra. Y recuerdo que terminó el concierto y yo le dije a mi hermana, ya vamos. Y me dijo, no, espérate el sorteo. Le digo, no, le digo... Entre miles de personas, ¿no? No, vámonos. Y dice, no, yo voy a esperar al sorteo. Entonces estábamos esperando el sorteo y salieron cuatro números anulados. Y dice, y el quinto ahora sí es el premio. La guitarra autografiada de los Jarcas. Y yo tenía el 102, me acuerdo. Y dice, el número es, y ya estaba a punto de salir yo, y dice, el 102. El ¿cómo? Media vuelta. Claro, y me gané ahí la guitarra de los Jarcas. Un año después participé con un grupo en el Coliseo Rumiñahui y les pude conocer a ellos en persona. Y ahí les dijo, aquí tengo su guitarra. Para que acaben de autografiar. Ahí terminó, sí. Completando todas las firmas. Casi todas. Pues nos alegra muchísimo. Ahí está, ¿por qué las razones de los nombres de las guitarras? Si seguimos preguntando, bueno, a decir, ¿por qué se meten en mi vida privada? Entonces no hay chance por ahí, ¿no es cierto? De la Julia y de la Estrellita por acá. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué nos va a presentar en este instante, mi estimado Alfredo? Bueno, voy a interpretar este pasillo bastante conocido, que es el aguacate. El tieso, como lo conocían las hermanas Mendoza Suasti. El tieso. El tieso, y a propósito de los tiesos de Conocoto. De los tiesos de Conocoto. Vamos entonces nosotros en este instante a compartir uno de los pasillos, como es el aguacate, junto a nuestro invitado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en vivo y en directo, como es Alfredo Amaquiña, que hoy nos honra con su presencia. Y agradeciendo, como siempre, esa participación aquí en este programa e ir descubriendo también algo más de la armonía musical. Thank you. fuerte esos aplausos para nuestro invitado Alfredo Amaquín, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre un placer, un honor compartir con los talentos ecuatorianos. Ahí estamos viendo esa faceta. Él nos decía al inicio, pues no creo que soy todavía cantautor, pero ya nos demostró que sí lo es. Al haber dos creaciones que nos has podido presentar hoy, ¿pero hay algo más? No, por el momento no, pero a futuro espero poder grabar otros temas que también están ahí esperando ser grabados. ¿Qué ritmo les has puesto? ¿Podemos conocer? Bueno, tengo unos pasillos y como el Mónica también no es un género especial, sino es más bien una canción, una inspiración. Si alguien puede decir qué género es, pero en realidad no es un género musical propio. Un género canción, como dicen. Sí, puede ser, como suelen decir, un género canción. Pero tengo algunos pasillos, quería ver, estoy grabando algunas, creando algunas cosas en otros géneros un poquito también más alegres, para poder explotar más la faceta de la guitarra, que en sí la guitarra se puede hacer muchas cosas, muchos ritmos, tanto bailables como tristes, y en este formato de música instrumental. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los oyentes? Y si hay jóvenes por ahí, que pongamos muchísima atención. Bueno, el camino de la música en sí es un camino duro, pero muy satisfactorio. Porque más que cualquier cosa económica, nos da bastantes satisfacciones personales, porque al hacer música, al crear música, nos ayuda a sentirnos más libres. Entonces, cada día a las cosas que uno hace, ponerlas mucho amor, porque de esa forma van a salir las cosas y van a ser muy grandes y exitosas. Siempre un gusto haber compartido contigo, Alfredo. Muchísimo éxito, que se cumplan todos esos sueños y siempre los micrófonos de esta radio abiertos para que pueda usted difundir y dar a conocer su música. Muchísimas gracias, le agradezco y bueno, ¿puede enviar un saludo? Sí, y el teléfono también puede dejarlo. Bueno, un saludo a mi madre, que debe estar escuchando. Mi padre tal vez está ya en el trabajo, igual que mi hermana, pero ojalá estés escuchando igual. Mónica, a mi padre Luis Alfredo, a Marianita, a mi madre. Y tengo bastantes, pero a todos mis amigos y amigas, mi enamorada y todos un fuerte abrazo. Y bueno, para contactos, me pueden contactar al 2340-430, que es el número... 2340-430. Y el 099-891-0903. 099-891-0903. 0903. Gracias. Y vamos a dejarles con algo de nuestro invitado. No sé si hay una de las canciones también que se llama El alma en los labios, junto a Alfredo Amaquiña. Muchas gracias.